Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis, la discusión sobre el país y el mundo. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Oyentes de Javeriana Estéreo 91.9 FM y 1430 en Bogotá, sean todos bienvenidos a un nuevo Rompecabezas. Damos la bienvenida también a nuestras emisoras aliadas, La Cometa en San Gil, Santander, Ecos de Pasto en Pasto, Nariño, y la Sergio Restrepo en Tierra Alta, Córdoba. En la mesa de trabajo estamos Paula León, bienvenida. A todos los oyentes, Dagoberta, muchas gracias a todos los oyentes que se están conectando con nosotros. Les damos la bienvenida a otro nuevo Rompecabezas. Sergio Álvarez, bienvenido en el chat. Gracias, Dagoberta. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Esperamos que se conecten en internet en facebook.com/rompecabezasradio y que nos sigan también en el chat en javerianestereo.com, y en la parte izquierda encuentran el vínculo para entrar al chat. Bueno, muy bien, también con ustedes Dagoberto Muñoz, y quiero invitarlos a escuchar la primera pieza de este rompecabezas. Fue tan grande la tristeza cuando monstruoso bulldozer enterraba en su cuchilla en la pared inofensiva que aplicaba una familia con posiciones muy dignas y con creencias muy divinas. Para hoy ser una víctima más por la cuestión de las minas. Hecho que generó grandes expectativas para la multinacional. A la cabecera municipal también generó alegría. Al saber que llegaría el dinero por montón por la fatal destrucción de esa humilde población donde la suerte del pueblo ya le había echado el carbón. Los pulpos gobernantes, muy alegres por triunfar, se les veía el acordar por la cantidad de millones que se iban a embolsillar. La gente pregunta consternada, ¿qué se hicieron los billones que entraron al bolsillo? No se sabe dónde están, que no aparecen ni cinco. ¿Quién los ve tan seriecitos, dándose golpes de pecho, haciéndoselos bien frescos, como si jamás y nunca se hubiese robado un peso? Bueno, ya creo que ustedes se hacen una idea de qué tema vamos a trabajar en el día de hoy. Este programa está dedicado a conocer las reacciones y las experiencias de la comunidad afectada directamente o que tiene que ver con la minería. La semana pasada en la Universidad Javeriana se llevó a cabo un encuentro llamado Megaproyectos y Acción Colectiva, apoyado por Pax Christi, la Pontificia Universidad Javeriana y otras importantes organizaciones. Paula, ¿qué fuiste en ese encuentro? ¿Cuál es tu percepción? Pues la percepción que le deja, que me dejó el encuentro, es que en el país se están gestando muchos movimientos de resistencia civil contra la minería. En lugares en donde la minería ha sido una actividad ancestral, la llegada de grandes megaproyectos, que es una apuesta muy importante del gobierno Santos, ha generado algunos conflictos, problemas, transformaciones en las comunidades, a los cuales la idea era que la gente se reuniera para que contara cómo está afectando estos grandes megaproyectos sus actividades diarias y la minería, la pequeña minería. Bueno, y para hablar de minería, pros y contras, tenemos aquí como invitados a César Díaz Guerrero, presidente de la Cámara Colombiana de la Minería, y también a Aurelio Suárez, consultor en temas económicos y sociales, hace parte del Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo, y también de RECEAMEN, Red Colombiana contra la Minería. Y nos acompaña Julio Fierro Morales, consultor investigador en ambiente. Bueno, brevemente, una pregunta. El objetivo o ¿cuál es el objetivo en este momento de la minería? ¿Cómo estamos? ¿Está generando recursos para Colombia? Bueno, en nombre del sector minero colombiano, les agradecemos este espacio que nos dan, que hacen los medios de comunicación no nos dan. hay que tener también espacios para defender la minería. Ustedes me dicen que la semana pasada en la Universidad de Buenos Aires hubo una reunión en donde se dio algunos temas en contra de la minería. Estoy seguro que uno o casi ninguno de nosotros, los que consideramos que Colombia merece una minería responsable, no nos invitar. Entonces, de verdad que realmente nos preocupa esos temas. Los medios de comunicación, a pesar de lo que la gente cree, nos cierran muchas veces los espacios a las personas que consideramos que debemos defender esto. Los medios de comunicación generalmente están muy llamados a tener noticias de sensación, noticias que la gente los alerta, en fin, y nosotros consideramos que nosotros damos noticias agradables para el país, noticias positivas para el país, que muchas veces no ocupan el espacio que tenemos. Nosotros somos un país de tradición minera, nuestros indígenas fueron mineros, lo vemos en el Museo de Oro, lo vemos en las esmeraldas que tenemos. Tenemos grandes regiones y hermosas regiones del país donde se ha desarrollado la minería. Los mineros estamos hoy diseminados por todo el país. Indudablemente tenemos un gran reto. Hemos hecho mal las cosas. Se han tenido pésimos ejemplos en manejos ambientales y sociales. Y el gran reto de la minería en Colombia es hacerlo bien. Estamos dispuestos, el sector minero está dispuesto a hacer las cosas bien hechas desde el punto de vista ambiental, social y de seguridad industrial. César, usted que es el presidente de la Cámara Colombiana de la Minería, ¿cómo se define la minería responsable en este momento en Colombia? Bueno, la minería responsable no solamente en Colombia, sino la minería responsable a nivel mundial. Tiene varios elementos. Primero, tienes que tener una responsabilidad ambiental. Donde lo hagas, tienes la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Segundo, es una responsabilidad de seguridad industrial con tus trabajadores. No puedes exponer a tus trabajadores a ningún peligro innecesario. Tercero, es tener un adecuado relacionamiento con las comunidades, especialmente las comunidades que están cercanas al proyecto. Cuarto, tienes una responsabilidad con las instituciones públicas. Y quinto, tienes una responsabilidad corporativa con tus socios e inversionistas. Bueno, la voz ahora para Aurelio Suárez, de Sede Trabajo y Reclame, Red Colombiana contra la Minería. Bueno, yo también en primer lugar soy miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Creo que es importante decir esto porque quizá yo voy a darle un enfoque económico también al tema que ha planteado el doctor Díaz. Y lo primero que yo quiero señalar es esto. Debemos enfocarnos en de qué tipo de minería estamos hablando. Porque con todo el respeto que me merece el doctor Díaz, una cosa es la minería indígena y otra cosa es la gran minería. No podemos dejar brincar 500 años de historia y decir que como hay un museo del oro, Colombia tiene que seguir siendo minera. Yo precisamente mencioné lo de la Academia de Ciencias Económicas porque estoy desarrollando un trabajo que consiste en, se llama así, el capital financiero y la minería del siglo XXI, no todo lo que brilla es oro. En ese sentido, el trabajo propende por explicar toda la historia del oro, ligándola a lo siguiente. Por ejemplo, una cosa es la minería del antiguo Egipto, que se desarrollaba en la zona de Nubia, en Sudán, al sur de África, en el centro de África. Otra cosa fue la minería que se desarrolló en la época del Dorado. Vale la pena decirlo, doctor Díaz, no se le olvide que se exterminaron las comunidades indígenas exportando el oro para los españoles. Y otra es la minería del oro californiano, en 1848, cuando la minería ingresa a la revolución industrial. Otra es la minería de Colombia hace 100 años, de la Chocó Pacífica, que era una minería fundamentalmente con objetivos industriales. Y otra es la minería del siglo XXI. Entonces yo estimo que lo que vamos a hablar hoy es de la minería del siglo XXI. Pero además quería señalar dos o tres cosas como para ponerle un contexto a esto. Esta minería, de acuerdo a cada función que desarrolló en cada tipo de organización social, estuvo además acompañada de un tipo específico de tecnología minera. No es la misma minería del dinero que tenía la pica al hombro que uno recuerda de California, ni es tampoco la minería que ya introdujo equipo para explotar los placeres y las terrazas de los ríos del Chocó. Ni esta es la gran minería. Esta es la minería que corresponde al modo de organización económica contemporánea, que es la minería grande a cielo abierto de la época del gran capital financiero. Estamos en el mundo del capital financiero, y es más, yo creo que deberíamos discutir ese tema, porque en general creo que la discusión ha versado fundamentalmente sobre los efectos sociales y ambientales, pero hay también enormes efectos macroeconómicos, y hay una gran, yo diría, conculcación de riqueza y de acumulación de ganancia que ni siquiera se ve en la minería contemporánea. De tal manera que quisiera en primer lugar ubicar en esto, creo que nos debemos poner en esto, doctor Díaz y demás amigos del panel, en de qué minería vamos a hablar. No hablar de la minería indígena, ni la del oro californiano, ni la minería de la reina no sé qué de Egipto. Vamos a hablar de la gran minería que corresponde al siglo XXI, al capital financiero, con todos sus bemoles, con todos sus sostenidos, con los modelos económicos que incluyen, por supuesto, variables ecológicas y ambientales que nos tienen que evaluar debidamente en todo su contexto. Y una sola cosa, este es otro punto que yo quisiera que se discutiera: ¿cuál es el método para evaluar esto? Hay un método, ¿es solamente el método de la tasa de ganancia inversionistas y tasa de rentabilidad del capital, o hay otras cosas que permiten evaluar? Porque esas son las cosas en las que debemos poner de acuerdo, que sería la segunda que yo propongo decir, y dentro de esas variables hablar costos, empleo, regalías, ¿sí?, por supuesto daños ambientales, evaluar si aplicamos un modelo económico ligado a la termodinámica, es decir, a la energía que se aplica y a la energía que se obtiene. Es con esa misión que creo que deberíamos enfrentar el debate en el día de hoy. ¿Cómo le ha afectado los megaproyectos mineros? Evelio Campos Rodríguez, coordinador de Ecotierra e integrante del movimiento Emprendimiento Minero en La Colosa. Nosotros somos del municipio de Cajamarca. En el municipio de Cajamarca, desde el año 2000, en julio precisamente, llegó la multinacional Anglo-Gola Ashanti a hacer exploración y prospección de la zona. Ya en el 2006-2007 fue cuando, ya establecidos en la localidad, el presidente de la República salió a decir que se ha encontrado la mina más grande de Latinoamérica y que tenía alrededor de recursos inferidos, alrededor de 13 millones de onzas de oro. De ahí en adelante comienza el calvario de la localidad, porque indiscutiblemente se pone en la mira una zona que es la zona de mayor producción agrícola de ese sector. Es como cambiarnos totalmente la economía y la cultura de una cultura estrictamente agropecuaria a una cultura minera que totalmente desconocemos. ¿Qué alternativas cree usted tiene el país con los megaproyectos? Consideramos que debemos decir que ahí no se puede hacer minería, que ese tipo de proyectos no pueden ir en esas zonas. Puede haber ese tipo de proyectos en otras zonas donde no hace tanto impacto. ¿Qué piensa usted acerca de la minería artesanal? Nosotros tenemos una buena referencia a la minería artesanal, sobre todo hay una minería que se está realizando en el Chocó totalmente artesanal, que ni siquiera están utilizando ningún químico para la clasificación del oro. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Soy minero y con caña vine y me quito las penas. Soy barranero. Bueno, señor César Díaz, respecto a lo que decía el señor Aurelio Suárez, ¿tiene usted algo que agregar? Sí, primero felicitar al doctor Suárez por esa introducción tan buena que hace. Antes es un gran conocedor, se nota, del tema minero, y me place conocerlo, y creo que tenemos que intercambiar muchas más reuniones como esta. Pero yo le cuento algo muy, muy puntual. Yo me aterré cuando vino Al Gore a Colombia y dijo algo que nos dejó a todos fríos. Dijo, cuando yo nací, y Al Gore no es una persona, no, claro que a la edad de nosotros todos son jóvenes, pero Al Gore dijo, cuando yo nací éramos 2,000 millones de personas y hoy somos 6,000 millones de personas. Queda uno aterrado de esto. Queda uno aterrado que cada día hay más movimiento, hay más migración del campo a las ciudades, y las personas que viven en las ciudades consumen más minerales, y 6,000 millones de personas consumimos más minerales que 2,000 millones de personas. Esto es indudablemente, o sea, esto es un efecto económico, es un efecto mundial que es muy difícil desconocer. ¿cómo se le va a dar a satisfacer la demanda de minerales que tenemos todos? Todos en esta cabina estamos utilizando minerales. Cuando vayamos en el carro o en el bus o en Transmilenio vamos a utilizar minerales. Hay una gran demanda de los minerales. Los minerales, las empresas no los producen para aguardarlos. Esto obedece a una dinámica mundial. Yo estoy de acuerdo con el doctor Suárez en decir, oiga, ¿cuál es el método de evaluación? Miremoslo, que el país lo revise. Si estamos equivocados hay que revisarlo. Indudablemente hay que revisarlo. Digamos que para eso es la confrontación, para eso es el país está entrando en una dinámica, no en una nueva dinámica con un sector importante. Ahora, para también introducir, mire, y la gente habla de minería artesanal, de minería pequeña y minería grande. El tipo de depósito, y aquí hay un gran conocedor de geología, el tipo de depósito determina en gran medida el tamaño de la mina. Es muy difícil que una mina como el Cerrejón, por ejemplo, que es una minería a cielo abierto, que es la única manera de extracción a cielo abierto, se pueda hacer con pequeña minería. Como tan difícil es que aquí nuestros amigos de Cundinamarca y Boyacá, que tienen minería subterránea de carbón, se pueda hacer gran minería. Digamos que en ciertas medidas el tipo de depósito también indica el tipo de minería que tiene uno que hacer. A todos nos gustaría que toda la explotación se pudiera hacer artesanalmente. Pues lamentablemente, digamos que la dinámica y los compromisos y la oportunidad que tiene el país de participar en el mercado mundial de minerales es muy importante. Entonces yo con esto trato de contribuir, haciendo una exaltación al doctor Suárez en la metodología de evaluación, que me parece muy importante. Yo quiero preguntarles a todos ustedes si estamos en un momento de evaluación de la gran minería, que es el motivo que nos reúne hoy en Rompecabezas. ¿En qué nos hemos equivocado en Colombia en la aplicación de esos proyectos? Las comunidades dicen, es que nos están desplazando, es que nos están quitando las tierras, es que la plata no se está viendo para nuestras comunidades. ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué nos hemos equivocado en Colombia que tenemos que cambiar? Con Julio Fierro Morales. Julio es consultor investigador en ambiente. Bien. Hay un tema de política que creo que subyace la discusión, y es que Colombia no tiene la posibilidad, después de 2001, el gobierno pakistano, ley 685, de tener empresas mineras con capital público, y eso hace que no nos puedan poner en comparación a Chile. Chile tiene el monopolio del cobre vía Codelco, y Chile en buena parte como sociedad vive de Codelco. Nosotros no tenemos esa posibilidad. El Código de Minas quitó de un tajo esa posibilidad de una empresa minera con capital público y dejó absolutamente privatizado el negocio minero. Y cuando ya creo que tanto César como Aurelio están exponiendo que en la escala de proyectos que se necesitan en la megaminería, no es posible que haya pequeños actores económicos, sino que, por ejemplo, en el caso del oro, se circunscribe a no más de 20 empresas en el mundo, por supuesto ninguna de las cuales es colombiana. Entonces uno comienza a ver que lo que está pasando es que el negocio está enfocado, y negocio de la megaminería, únicamente a los grandes actores transnacionales. Y pues nosotros ya tenemos tres ejemplos perfectos de lo que sucede con la minería transnacional: el Cesar, la Guajira y Cerro Matoso, y que nos digan si se ha mejorado el empleo, si se ha mejorado la seguridad, y si además esas regiones ahora son más ricas que antes. Contémosle un poquito a los oyentes la experiencia, para la gente que no conoce qué ha pasado en esos lugares, cuál ha sido el resultado. Yo sé que ahora César puede hacer una controversia al respecto, pero yo creo que lo del Cesar en términos de salud pública es escandaloso, en términos de paramilitarismo es escandaloso, en términos de que una empresa que ha violado sistemáticamente el tema ambiental tenga hoy permiso, título minero y licencia ambiental para hacer un hueco de 22 kilómetros de largo, eso creo que no tiene ninguna presentación. Yo, por mi parte, personalmente estoy de acuerdo con que se persiga a retreros que tienen bastante capital, dragas grandes que valen 1.000.000.000 de pesos, pero ¿cómo es posible que al mismo tiempo a la Drummond se le sigan dando licencias ambientales y títulos mineros para que sigan exponiendo el país? El caso de ese Cerro Matoso, que siempre pasan de agache, me parece que es muy ilustrativo y bastante escandaloso que a ellos les estemos haciendo exenciones en el tema de combustibles, aplicándoles políticas de fronteras cuando ellos no están cerca de ninguna frontera, solo por dar un par de pequeños. Aurelio, bueno, para que luego vayamos con quisiera mencionar dos o tres puntos que se han puesto aquí sobre la mesa. primero es que sí haya evaluación sobre la gran minería. Y voy a contarle una cosa, doctor Díaz. El estudio de la Universidad de Harvard, o sea, no estoy hablando de una universidad pues del polo, no, de la Universidad de Harvard, ¿sí? Y sobre la gran minería en los montes Apalaches es contundente. Eso es absolutamente claro, ¿cierto? Pero en segundo lugar es esto, es que usted me justifica el consumo de minerales, me justifica la gran minería por el consumo de minerales. Y yo puedo decirle que Colombia no puede entender que en Colombia haya 7 millones de hectáreas concesionadas para satisfacer la demanda mundial de consumo de minerales. Es evidente que aquí hay otros elementos a los que me voy a referir. Mire, cuando usted mira las empresas mineras, que son las 20 o 2 o 3 decenas de empresas mineras, casi todas ellas o todas ellas registradas en la bolsa de Toronto, ¿cierto? Usted lo que encuentra es, en el fondo, firmas dedicadas fundamentalmente no al consumo de minerales, doctor Díaz, porque yo le puedo decir que, por ejemplo, la Anglo Gold Ashanti tiene 70 millones de toneladas de roca, y al año saca 5 millones, tiene una, la parte principal es una parte que está dedicada en buena medida también a la especulación financiera. Sí, ¿cuánto se ha ganado la Anglo Gold Ashanti? ¿Cuánto se ha ganado Medoro? ¿Cuánto se ha ganado Greystar Resources? Cuando reciben las minas de oro a 800 y a 900 dólares la onza Troy, y hoy están en el mercado a 1500 dólares la onza Troy, y el respaldo son las concesiones que tienen recibidas, y sobre esa parte no, no pagan regalías, ¿no? Y si hoy mañana una empresa minera de estas vendiera su negocio como lo quiere vender la Drummond, ¿cierto? Y recibe el doble de lo que vale, por supuesto que ahí hay una depredación de un ingreso y de un recurso natural nacional, además un recurso natural, recordemos esto que es súper importante y tal vez se nos pasó de entrada a todos, es un recurso natural no renovable. Eso es clave en esta discusión. Estamos hablando de recursos naturales renovables, estamos hablando de recursos naturales no renovables. Entonces, cuando mañana el señor Drummond coge y vende su mina al doble de lo que ha invertido en ella o lo que ha tenido, es decir, esos 4.000 millones de dólares nuevos, Colombia que recibió, ¿qué? Le ponemos una medalla de una cruz de Boyacá al doctor Drummond por un querido y se va, ¿cierto? Y lo mismo con estas empresas dedicadas a la especulación. Usted sabe muy bien, doctor Díaz, que la Medoro no tiene una draga, no tiene una máquina. Son empresas de papel que se ganan concesiones mineras y después vienen a subcontratar y a especular con eso. El caso de la Anglo Gold Ashanti en la Colosa es clarísimo, ¿cierto? Mire, yo entro a la página web de la Anglo Gold Ashanti permanentemente, a la Internacional. No haga que nos cuenta que patrocina el deporte Tolima y pinta las escuelas, no, entro a la Internacional. ¿Y qué encuentro allí? Fíjense usted, cuando uno lee los boletines de prensa, la Anglo Gold Ashanti, entonces dice, estamos en la etapa de exploración. Y entonces, cuando van explorando, por decir, a 70 metros, estamos hablando de 1,9 onzas por cada tonelada de roca. Pero ya a tantos metros estamos hablando de 3,3 onzas por cada tonelada de roca. Hablando de una posibilidad de 13 millones de onzas. Entonces, ¿eso qué es lo que produce? El que va leyendo la página y dice, está bueno, y además nos dicen que el filón es en forma de hornet, o sea, de cuerno, ¿sí? Que es la mejor forma de exploración, y entonces esto lo sabe mejor Julio que yo, y entonces lo que están produciendo es sobre la base de esa mina, generando una burbuja especulativa sobre la que hacen enormes ganancias y sobre la que no pagan regalías. De tal manera que aquí creo que esta minería, de gran minería, oculta una parte que es la parte del filón del negocio, ese sí es el verdadero filón, que es la especulación financiera que se monta, y para eso tienen de respaldo 7 millones de hectáreas en busca de concesión. No es solamente para el consumo de minerales. Bueno, muy interesante, y bueno, aquí yo creo que entramos en el debate. Primero, el estudio de Harvard, quienes saben del tema ambiental, ningún estudio se puede reproducir en otro ecosistema. O si no, nos ahorraríamos millones de millones de millones de dólares. Es un estudio que nos han venido sacando desde hace 2 años en todas las entrevistas que Harvard y con el sello de Harvard hicieron. No, es un estudio que hicieron específicamente con un objetivo específico que en Colombia no lo vamos a aceptar. Que vengan las señores de Harvard y lo hagan aquí en Colombia. Aquí en Harvard solo aceptan el neoliberalismo, ¿no? No, por eso. Pues digamos eso en el tema. ¿Y qué está pasando en Colombia entonces? El negocio hay que conocerlo, o sea, realmente digamos que el negocio minero hay que conocerlo, y a veces no conocerlo a fondo no permite llegar a conclusiones ciertas. dicen, Colombia está toda concesionada. Obviamente Colombia está toda concesionada. ¿Hay un interés en encontrar? Obviamente. ¿Hay 8.600 títulos? Sí los hay. ¿Hay 16.000 o 18.000 solicitudes? Sí las hay. ¿Cuántos de esos se van a convertir en niños? Muy pocos. A nivel mundial, el 0.01% de los proyectos mineros o de las áreas posibles terminan siendo mineros. ¿Me permite una pequeña intervención, sí, doctor? Es que precisamente eso es lo que estoy diciendo yo. Sí, no, estamos que ustedes, no, no, no, ustedes piden las concesiones para especular en los mercados de valores con esas concesiones y ganan plata con eso y no solo dan a Colombia. No, no, por eso. Yo todavía no he entrado a la parte de la explotación. No, no, no, por estoy eso. Hasta ahora hablando de la parte de la especulación. No, o sea, que usted lo que hace es darme la razón. No, no, piden no. Títulos mineros como locos, los esgrimen en las bolsas de valores, en la bolsa de Toronto, ganan enormes, tienen enormes ganancias con las burbujas financieras que generan y al país no le dan nada de eso. Por aquí hay una parte oculta, usted no puede, me puede dejar de reconocer eso. Aquí hay una parte que se gana en la especulación financiera que usted no le traslada nada a Colombia. Bueno, entonces, digamos, ¿sí o no? sigamos con el tema. Hay una cantidad de títulos que desafortunadamente, esos títulos, gran parte no están en manos ni siquiera de empresas mineras. Están en manos de especuladores, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Suárez, no de empresas mineras, de especuladores, de personas que adquirieron unos títulos con la cédula y hoy vienen a reclamar unos valores que son absurdos, bueno, no sé si serán absurdos o no. Entonces digamos eso. En relación con otro tema, el negocio minero a nivel mundial tiene unos actores, hay unos actores que se llaman las juniors. Las juniors son empresas de riesgo, las juniors son empresas que no solo en Colombia, sino en otros países generalmente son los que hacen los grandes descubrimientos. ¿Sí? Y los grandes descubrimientos mineros, el oro no vale, bueno, porque vale, bueno, ahorita hay un nivel especulativo. Ahora, lo que sucede a nivel mundial con las acciones de las compañías, no lo manejamos acá. Si el oro ha subido a 1.500 y estamos seguros que ha subido por algo especulativo, no somos los colombianos ni las empresas que están acá. Eso será unos fenómenos, y seguramente el doctor Suárez los conoce mejor que yo, a unos fenómenos mundiales de la baja de dólar, de recursos financieros, etcétera. Me gustaría, y pero para terminar simplemente pero se hacen unas ganancias con eso que al país no le traducen en nada. Si hoy la Anglo-Gola Chanti vendiera su concesión minera en La Colosa, la vende al doble de lo que la recibió. Eso es evidente. ¿Qué pasa si el oro mañana va? ¿Qué pasa? No, porque ni siquiera han explotado, porque estamos hablando de la etapa de exploración. Bueno, señor César, le pido un momento porque hemos llegado a la media hora, tenemos unos compromisos con algunas emisoras aliadas, y aquí vamos con una canción, no perdemos su turno, ya regresamos a seguir hablando del tema. La canción La Mina, interpretada por Nemesio, compositor y cantante oriundo de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Y al noche yo trabajo metido en el socavón, pero toda la fortuna se la lleva mi patrón. Aunque mi amo me mate en la mina, no voy a ir, que no voy a morirme en un socavón, que no quiero morirme en un socavón. Negro soy yo, negro soy, negro vengo y negro voy. Negro ayer, mañana yo soy. El amo vive en su casa de madera, con palpa común, y el negro en rancho de paja, con un solo paredón. Cuando soy Martín Ortiz. de Marmato Caldas, en representación del Comité Pro Defensa de Marmato. Marmato es un pueblo ancestral que data de 1530 y nuestros antepasados que allí se asentaron, cuáles fueron los indígenas Cartama, los Supías y los Moragas, pues en esa época ya explotaban minas. Después de que vino esta señora Ana de Castro, que trajo esclavos de África desplazando a los indígenas de sus minas, Marmato está como incrustado en la montaña, no por un capricho, sino por la necesidad de esa época de nuestros aborígenes vivir cerca a la mina. Nosotros nos hemos puesto en la lucha de estar como a la vanguardia, creando nosotros mismos procesos y manejos de mineral más avanzados. Mi nombre es Erley Ibarra, vengo del municipio de Suárez, del departamento del Cauca. Es una minería que se ha venido haciendo artesanalmente. Gracias a esta actividad minera, nuestros abuelos, bisabuelos y padres han podido conseguir el sustento para poder subsistir en nuestra zona. A partir de el 2004 llegó Anglo-Bol Ashanti, llevando gente para que les cuenten sobre la actividad minera que han hecho en otro departamento y que hagan creer que es la panacea. La multinacional canadiense Major Resources, fusionada con Colombian Goldfields, está empeñada en llevar a cabo una explotación a cielo abierto, en el denominado pesebre de oro de Colombia, Marmato. Martín Ortiz, director de prensa de Prodefensa de Marmato. Con la llegada de esta transnacional, que hace aproximadamente unos 5 años llegó a nuestro pueblo, pues lo que hicieron ellos fue comprarle las minas e ir cogiendo esta herramienta, estos molinos de procesamiento, y destruyéndolos, dejando aproximadamente de 800 a 1000 trabajadores sin trabajo. Erley Ibarra, líder minero del municipio de Suárez, departamento de Cauca. El gobierno, desde el mismo Ministerio del Medio Ambiente, se prestaron para ir a la comunidad con un particular que ha pedido una concesión minera a nuestra comunidad, hacer una visita y finalmente expresar de que en la zona no habían comunidades afro ni habían comunidades indígenas. Por lo tanto, no se requería de consulta previa ni consentimiento previo libre e informado. Pusimos una acción de tutela, la pudimos ganar porque nos iban a desplazar alrededor de 7000 habitantes. También nos ha tocado luchar con aquellas personas que tienen retroexcavadoras, que lo único que han hecho es acabar con la flora, la fauna y dejar finalmente escombros en nuestra zona. Martín Ortiz. Queremos que la transnacional por lo menos haga una gestión social con la comunidad, porque el objetivo de ellos es comprarle ya al resto de marmateños sus pequeñas minas que no tienen título, y las casas, pues sea por medio del Estado trasladarlas, con el argumento de que nosotros estamos en zona de altísimo riesgo, que porque se había venido un flujo de lodos. Hace unos 3 años Corpo Caldas hizo un estudio acerca de la zona de altísimo riesgo, arrojó el estudio de que solo había un 10% del territorio de Marmato que estaba en altísimo riesgo, pero es que nosotros le aportamos al Estado Nacional un 4% de regalías, pero el Estado no nos los ha devuelto. Erley Ibarra. Desafortunadamente vivimos en unas poblaciones que a veces el Estado se olvida que existimos, y es por ende que estas multinacionales aprovechan y ofrecen el cielo y la tierra a nuestros habitantes para lograr posesionarse de nuestras comunidades. Martín Ortiz. Resultamos líderes con el espíritu de no dejar terminar esta traición, porque a pesar de que pues nosotros hemos logrado desarrollar una pequeña minería a nuestro modo, le hemos aportado al país. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. ¡Cabeza! casi todito el mes me voy para dentro de la mina llenito de vitaminas, tu amor, mi alimento es. Y sé que aunque yo no esté, sé que en tu vida estoy primero, y contra el sol y contra aguacero, por ti le pongo la lucha, porque más grande que la rochucha es mi corazón de minero. Bueno, seguimos armando este rompecabezas, un debate bastante interesante. Para los que llegan tarde, estamos hablando de minería en Colombia, comunidades versus proyectos, pero vamos a hablar acerca de la parte económica. Sí, nos quedamos con César Díaz Guerrero, presidente de la Cámara Colombiana de la Minería. César, ¿cuánto en dinero realmente le está quedando al país con la extracción minera? Hay una idea que todos se lo están quedando las grandes empresas mineras, e incluso para los pobladores la calidad de vida ni siquiera en esas regiones mejora. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Bueno, inicialmente con el tema económico, nosotros hemos hecho una serie de estudios. Lástima hablar uno en términos anglosajones, pero últimamente se habla del government take, o sea, de la renta pública, de la renta pública. Yo le hago aquí interpretación. Ok, gracias, mi amor. Entonces, de la renta pública, ¿cuánto se queda al Estado de las ganancias de las compañías? Nosotros hemos hecho un estudio que se queda más del 65%. Estamos dispuestos a enviárselo a los correos de Chile. ¿Qué proviene de qué porcentaje? No, del 65% de la utilidad generada por el negocio se queda al gobierno. ¿Pero me puede explicar de dónde proviene el 65%? De cada 100 dólares que sale de la mina, ¿por qué 65%? Porque pagamos impuestos de renta, ¿qué? porque pagamos impuestos, porque pagamos de regalías, porque pagamos algunos impuestos locales, porque, en fin, digamos que es toda la composición tributaria. Entonces, realmente cuando se dice es que solamente se quedan con el 4%, eso es como si uno llegara a sacar y no tuviera ningún costo ni pagara ningún otro tributo. Entonces, ¿qué es el 4%? Es la regalía. Estamos hablando de oro, ¿sí? En carbón es un poquito más, pero en fin, digamos... Yo me quiero volver periodista aquí en este momento. ¿Usted en ese 65% tiene descontado para las empresas mineras que han firmado contrato de seguridad jurídica con el gobierno? Nosotros estamos hablando de toda la industria, el sector no. Pero, que hay en Colombia, cuántas tienen suscritos, seguramente son muy pocas. Hablemos de la regla y no hablemos de la excepción. O sea, generalmente qué pasa en el sector minero, generalmente tratan de atacar al sector minero con casos puntuales. Y cuando nosotros nos vamos a la generalidad, dicen no, es que la generalidad no vale. Hablemos de los puntuales. Hablemos de las generalidades. El estudio que nosotros hicimos son con empresas tipo de Colombia que están en explotación, son empresas en que se incluyen diferentes tipos de minerales y se hace un promedio y eso nos da. Inclusive en exploración también el país tiene un government take superior al 20%, que es de las pocas actividades que paga una renta sin tener ingresos. ¿Cuánto en billones? 2009, 2010, 2008, ¿cuánto en billones? Nosotros en billones pagamos, se calcula que el año pasado el gobierno, la industria pagó 1.6 billones de pesos en renta, pagamos 1.3 billones en regalías. Entonces digamos que esas son las cifras oficiales que nosotros tenemos. Bueno, Julio Fierro también quiere intervenir. Sí, son los datos de Guillermo Rugas, es un estudio 2010, con base en datos de Banco de la República de Planeación Nacional para Regla Fiscal Colombiana. En 2009, Guillermo establece que se recibieron de regalías 1,9 billones de pesos, y en canon superficiario, que es como una especie de arriendo en la etapa de exploración, deberían haberse recibido 2,8 billones. Cosa bastante curiosa, cuando más o menos el 60% de exploración y el 40% de los títulos están en explotación, es muy curioso que el canon superficiario sea tan superior a las regalías. Entonces lo que uno ve es que las regalías son irrisorias, por un lado. Y por otro lado... El otro es exageradamente alto. Yo sí pienso que no, porque cuando uno ve cuánto necesita el país para solucionar la emergencia invernal, pues creo que esos valores son irrisorios. Pero bueno, digamos, para poner en contexto. Quiero comentar a Julio una cosa. Mire, doctor Díaz, Colombia recibió por impuesto de renta, recaudó por impuesto de renta el año pasado alrededor de 35 billones de pesos. Recaudó por impuesto de renta 35 billones de pesos. Y usted me acaba de decir que pagaron 1.6 billones por impuesto de renta. Colombianos, atérrense. Las empresas mineras, que son hoy el protagonista de la industria económica colombiana, que son las que representan crecimientos anuales del PIB, de su propio PIB del 11%, no pagan sino una treintava parte o trigésima parte de toda la renta de los que pagan en Colombia. O sea que usted mismo, con sus propias palabras, se acaba de echar las cosas sobre el cuello. Estamos en 2.5% del PIB. Y por eso, representamos el 2.5% del PIB. Lo que ustedes pretenden es que las empresas mineras, ustedes tratan de ver como si las empresas mineras fueran el gran protagonista de la economía de Colombia, cual no es. Usted, hay unos sectores que son mucho más dinámicos, mucho más grandes. Lo que pasa es que nosotros estamos de moda y entonces mojamos mucha prensa y ustedes creen que somos más grandes de lo que ustedes creen. Pero yo sí quisiera, doctor Díaz, que me escuchara un ratico sobre sus cuentas de los aportes al país. En primer lugar, yo quiero señalarle, aunque usted me diga que hablemos de generalidades y de promedios, yo sí le quiero señalar una cosa. El sector minero ha sido uno de los grandes protagonistas de la confianza inversionista de estos gobiernos, y le voy a mencionar cinco cosas. Cinco, para que las anote. La primera es esta. La modificación al régimen de explotación minera en Colombia que les puso la regalía en el 4. Es el y en forma de concesión. O sea, no los obligó a los contratos de cesión, se los quitó. Primer punto. Sí. Segundo punto, la legislación de flexibilización laboral. Los 400 trabajadores de la mina de la Andorra, Chanti, en la Colosa son de cooperativa de trabajo asociado. No están contratados directamente. Tercera cosa, el gobierno nacional a la gran minería internacional le descontó en esta década también el 7% del impuesto de remesas que tenían que dejar en el país cuando remitían utilidades y dividendos de las casas filiales a las matrices. Van tres. Cuatro cosas que le quiero señalar. Están muchas empresas mineras sometidas a los contratos de seguridad jurídica que les deja congelada la legislación. Legislación escogida a dedo, no a todas. Ahí sí no hablamos, no podemos hablar de generalidades, doctor Díaz, porque cada empresa escogía qué legislación quedaba congelada por 20 años. Y quinta, dije que cinco, me falta una, Dagoberto, la quinta que le quiero señalar es que durante varios años, y aún todavía este año, solo hasta el año entrante, les dan como exención de impuesto el 40% de reinversión de su equipo, de utilidades en equipo. Es decir, aquí sí ha sido ustedes el gran protagonista, y resulta que después de todas estas exenciones, de todas estas gabelas de confianza inversionista, ustedes apenas pagan 1,6 billones de pesos de los 35 billones que Colombia recauda en renta. Pero finalmente esto, y van a llegar al clímax. Les falta el clímax todavía, que son los tratados de libre comercio, donde todas estas garantías y gabelas se van a volver casi norma constitucional sobre la que no podrá legislar ni el legislativo ni podrá modificar el ejecutivo. Bueno, gracias, señor Aurelio Suárez. Vamos a escuchar la voz de los ciudadanos. La ficha de los ciudadanos. Rompecabezas estuvo preguntándole a la gente cuál sería una propuesta concreta y concisa para manejar bien la minería en Colombia. La propuesta base es pensar si las formas en que actualmente nos relacionamos en Colombia con la naturaleza es la forma más adecuada. Pasa por una reflexión nacional del país que queremos. Tiene que haber un diálogo sobre lo que implica la minería, tiene que escucharse sobre todo mucho a las comunidades que han sido impactadas y tiene que mirarse de cara a los proyectos económicos que tiene el país. Una propuesta es que hay que tener una política minera que tenga como aspecto principal recuperar el control de los recursos naturales que son de los colombianos y que sea el Estado de forma soberana y de forma autónoma el que decida dónde se hace minería y dónde no, cómo se va a hacer esa minería, para qué se va a hacer esa minería, qué se va a hacer con los recursos de esa minería y cómo se va a compensar los impactos ambientales y sociales que genera esta producción minera. Un fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, la resistencia es fundamental frente a los capitales multinacionales que se están asentando sobre el país. La minería que necesitamos está en material de construcción, calizas, sal. Ahí sobre esa respondamos dónde, cómo y quién. Entonces hay que mirar en qué punto realmente la minería se vuelve algo benéfico y en qué punto no. Y qué debe primar, si la conservación de los acuíferos, las recargas de agua, la niebla, los bosques altoandinos, los páramos, todo esto, lo que prima sobre cualquier tipo de minería. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. La ficha faltante. El minero sigue existiendo en el corazón. Se tapió la oscuridad. Seguimos en este rompecabezas que ha tenido fichas bastante grandes, un debate bastante importante. A todos nuestros oyentes, pues hoy no ha habido tiempo para que ellos se comuniquen con nosotros, pero les aseguramos que como este programa, que es de seguimiento al que hicimos a finales del año pasado, vamos a tener mucho más para discutir sobre la minería, sobre el empleo, sobre las comunidades. Hay una pregunta en el chat, Sergio. Sí, más que todo una recomendación para nuestros invitados, y que de pronto, hablando de tantas cifras, es necesario recordar dónde estamos parados. Entonces, tener en cuenta las pérdidas tangibles en fauna, flora, recursos hídricos, tener en cuenta que estamos hablando en Colombia. Bueno, y también hablar del empleo. Las grandes empresas vienen y dicen que generan muchísimo empleo. ¿Eso es verdad, Julio? Conozco datos oficiales del Ministerio de Ambiente y del IDA. Para la Sabana de Bogotá, 30 municipios generan 0,21% del empleo, 100 veces menos de lo que genera la agricultura, que genera cerca del 21%, 100 veces menos de lo que generan hoteles, servicios, y el problema es que entra en conflicto. Para dar un ejemplo muy rápido, con agricultura genera 100 veces más empleo, pero el problema es que la minería contamina agua, demanda agua y además acaba los suelos. Entonces, hay un problema allí. Bueno, estamos llegando al final del programa y queremos ya para el cierre algunas alternativas, queremos que ustedes nos digan qué se puede hacer, qué ofertas hay desde la minería para generar empleo. Sobre todo, ¿qué tenemos que mejorar? Porque es claro que tenemos un panorama que no ha sido completamente benéfico para el país ni para las comunidades, y eso es una cosa clara que incluso el gremio minero grande reconoce. ¿Sí? ¿Cuáles son, digamos, las cosas que tenemos que cambiar, sobre todo para que eso nos plantee preguntas para los próximos programas sobre minería? Muy brevemente, porque ya estamos llegando al final. Muy brevemente, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que hicimos hoy. Sentémonos a la mesa. Hay mucha prevención contra la minería en diferentes sectores. Hay mucha prevención en diferentes comunidades que las entendemos porque las tienen. Hay unas historias muy tristes en la minería colombiana, como en todos los demás sectores. Lamentablemente, Colombia no solamente en el sector minero, en el sector agrícola, tenemos, hemos tenido errores y hemos tenido unas tristes historias. Y eso lleva a que muchas comunidades no quieran a la minería, que tengan rechazo de la minería. Un saludo a todas las comunidades. Sabemos que afortunadamente este programa llega a muchas comunidades rurales. Entiendan que la minería responsable es conveniente para el país, entiendan que la minería responsable va a hablar de frente con las comunidades, va a entender los temores, va a entender las restricciones que tienen, y tengan la seguridad que todos sentados en la mesa podemos llegar a algunas soluciones. Bueno, 2 minutos para Aurelio Suárez. Lo primero es que ha quedado absolutamente claro que gran parte de las ganancias de este negocio son ganancias de tipo financiero y especulativo, de la cual al país no le entra un solo peso. En segundo lugar, quiero señalar sobre el tema del empleo. El empleo que crea la minería no es que ese día empezó el empleo en la respectiva región. No, en primer lugar hay una competencia por el recurso humano de obra entre las actividades ya establecidas y la nueva actividad. Y en segundo lugar, cuando uno suma el ingreso por empleo y mano de obra en una región minera, simplemente lo que se genera es un agregado adicional al empleo que ya estaba, al ingreso que ya estaba adelante. En tercer lugar, yo creo que hay un hecho clarísimo, y desde distintos puntos de la academia lo queremos señalar. Al país no ha encontrado un modelo de evaluación completo, integral, que recoja todas las variables. El pleito no es solo empleo contra medio ambiente. Aquí hay otra serie de variables, pero ni digamos que la evaluación neoliberal de tasa de retorno sobre la base de la inversión menos responsabilidad social es igual a la evaluación. La evaluación no es así, y el país tendrá que decirle con un método muy claro de evaluación caso por caso que habrá grandes proyectos mineros que no podrán ir porque la energía que se consume en esos modelos será mucho mayor que la energía que genera. Julio Fierro. con el esquema de política, de norma y de instituciones que tenemos, no hay posibilidad de que la minería, así sea la más responsable del mundo, le deje absolutamente nada a este país. Si no hay un cambio profundo en esos aspectos, y además cómo insertar la minería en una zona tan rica desde el punto de vista de la biodiversidad y de esa riqueza cultural que tenemos en este país, pues si no deja plata y además nos va a dejar pasivos ambientales y va a ser muy tóxica en lo social, pues yo no veo tampoco dónde esté la discusión. Yo quería simplemente para recoger y es decir que no puede decir que esto, que nada quedó claro encima de la mesa. Nosotros reiteramos que la minería responsable es conveniente para el país, genera empleos formales, lo genera donde más necesita el país, que es en, que es en los campos, que es el desempleo rural, es un sector que genera mucho empleo profesional asociado a su desarrollo. Y en fin, digamos que lo que nosotros proponemos y esperamos que así lo entiendan es, a esto hay que concertarlo, esto hay que hablarlo, esto hay que llegar a un punto medio donde el único que gane sea el país. Muchas gracias. Pero nos queda faltando los efectos macroeconómicos que sufre un país, por ejemplo la enfermedad holandesa, cuando se dedica a reprimarizar su economía, es como dijo, cuando se dedica a especializarse en recursos mineros. Déjeme una, doctor Díaz, que eso está inventado y estudiado en el mundo entero. Usted que pone todos los ejemplos mundiales, ese sí, pero ahora me decir que Colombia va a ser recursos. Como dice uno, ya que estamos, le da miedo ganarse la lotería, hay que saber la administración. Ya estamos en enfermedad holandesa, doctor Díaz. Ya estamos en enfermedad holandesa. Bueno, ya estamos, como les decía, llegando al final de este programa. Agradecemos a César Díaz Guerrero, presidente de la Cámara Colombiana de la Minería, también a Aurelio Suárez, consultor en temas económicos y sociales de Sede Trabajo y Reclame, y a Julio Fierro, que estuvieron con nosotros. Agradecemos también, que estuvo aquí en la mesa, en el chat, Sergio Álvarez. ¿A dónde nos pueden escribir, Sergio, para los oyentes que tengan preguntas para el programa, el próximo programa que vamos a hacer sobre minería? Claro, nos pueden escribir a rompecabezas@cinef.org.co. Ahí leeremos los mensajes, daremos respuesta y pues nos comunicaremos con todos ellos. Y para los que quieran escuchar este programa, a partir de mañana estarán en la página de Rompecabezas, www.rompecabezas.cinef.org.co. Gracias, Sergio. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Y también queremos agradecer a Lina María Ferreira, Karen Aroca y Diana Ravelo, estudiantes de comunicación social, que colaboran con la producción de algunas fichas de este rompecabezas. Nos vemos en un próximo rompecabezas.